y me quiero dirigir a los medios de comunicación ante las distintas versiones sobre hechos de violencias que se produjeron en la provincia, sobre todo en un hecho que me vincula a mí, pero también a mi organización o a la que pertenezco. Queremos denunciar que este hecho está enmarcado en medio de las internas del justicialismo. Segundo, que nosotros no tenemos ningún tipo de relación con el radicalismo. Fuimos los primeros en denunciar que cuando el senador Gerardo Morales era viceministro de Bienestar Social, fue el primero que ayudó a la organización, la cual hoy nos está denunciando. Decir que nosotros no apelamos de ninguna manera a métodos que tienen que ver con la AAA. No jugamos a ser parapoliciales y menos contra nuestros humildes compañeros que necesitan una vivienda. Denunciamos que esta situación que se presenta hoy en Jujuy puede ser peligrosísima porque abre un escenario de conflicto el cual ya conocemos nosotros, con agresiones que hemos sufrido dentro de las organizaciones independientes. Queremos decir que responsabilizamos a la titular de la organización que denuncia al movimiento Tupac Katari y a mi persona si algo ocurriera en este escenario que están abriendo. Denunciamos y responsabilizamos al gobernador de la provincia si algo ocurriera. También a la presidenta de la Nación la hacemos responsable porque la titular de la organización, la cual nos denuncia, se dice ser kirchnerista y parte del Estado en dicho público en un programa de televisión 678. Queremos, a su vez, pedir réplica en cualquier canal público para poder contestar y dilucidar lo que está pasando en nuestra provincia.